tantas chicas que conozco yo. Han llorado por mí, no quieren entender. Ya ensayé el amor, no me convenció. Fue una decepción, todo se perdió. Ya nunca, nunca, nunca romperá mi corazón. Oh no, no, mi corazón sigue buscando otra ilusión. Qué falso era tu amor. Ya no me importas, para mí eres igual. Igual que las demás, solo me divertí. No quiero más amor, ya me cansé de ti. Trataste de jugar, intento comprender. Ya nunca, nunca, nunca romperás mi corazón. Oh no, no, mi corazón. Mi corazón ya es de piedra. Sí, no romperás.